piso en el asfalto entre la gente. Miro a todos lados, tú no estás. Vuelvo la mirada indiferente. Busco tu reflejo en un cristal. Lloro maldiciendo mi destino. Lágrimas que mojan mi ansiedad. Lágrimas que ahogan mis sentidos. Lágrimas que no puedo secar. ¿Será que el invierno llegó antes de tiempo y el sol lo llevaste contigo? ¿Será que tu manto de amor me hace falta en la noche? Que tengo frío. ¿Será que eras toda mi luz, mi esperanza, mi cielo y mi locura? ¿Será que la vida sin ti se quedó contigo.